No, igual después. Bueno, esto es para FM Radio La Charlatana. Acá vamos con la entrevista del día 30 del 3 del 2016. Para cualquier programa emitido en el momento. Te vamos a hacer una pregunta, por favor, decinos tu nombre. Joel Gentil. Joel Gentil, bienvenido. Esto es una entrevista para Radio FM La Charlatana. Te damos unas preguntitas, son fáciles y rapiditas. ¿Cuántos son los despedidos hasta ahora? Hasta el momento tenemos entendido que hay 120 despedidos, de un total de 150 creo que somos, o un poco menos. Solamente quedaron la gente jerárquica, los gerentes de cada departamento, digamos. ¿Y cuáles son los se corte igual. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir de acá a lo que reste de esto? Hasta el momento tenemos que esperar a mañana, que hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo en donde se va a ver si hay una conciliación obligatoria. Si se logra, son 15 días hábiles donde la empresa se sienta a negociar con los trabajadores, que quizás podamos llegar a un acuerdo y que den marcha atrás con los despidos. Mañana a la mañana vamos a ir mediante una movilización, nos vamos a encontrar acá. Ahora a las 8 de la noche va a haber una asamblea donde se va a definir bien, pero vamos a salir, nos vamos a encontrar en la ciudad de La Plata y vamos a ir caminando al Ministerio de Trabajo, que quedan 7, 39 y 40. Y no se confirmó todavía, pero tengo entendido que el viernes o sábado va a haber un festival. Y también se maneja la posibilidad de mañana o pasado salir a caminar una marcha pacífica por la ciudad de Berisso para ir contando la situación a los diferentes vecinos. ¿Con quiénes se reunieron hasta ahora? Con la empresa, con el cuerpo de abogados y la gente de recursos humanos. Ayer tuvimos una audiencia en nuestro sindicato y siempre por parte de la empresa van los delegados y los encargados de recursos humanos. ¿Los empleados que trabajaban acá estaban en planta permanente? Sí, empezamos como periodo de prueba, pero hicimos un curso, digamos, una simulación de las máquinas y quedamos efectivos. Hay chicos que hace 3 años que están, otros 2 años y medio y otros 2, porque fueron entrando en tanda, pero sí estamos en planta permanente. ¿Por qué el puerto a poco de ser inaugurado cierra sus puertas? Es un tema muy complejo. Era el caballito de India de Daniel Scioli, que perdió las elecciones, y el puerto ya el año pasado se le hacía medio imposible mantener los gastos, pero hizo un esfuerzo para esperar el cambio de gobierno. Después de 3 meses de la gestión de Macri no ven un cambio que pueda llegar a favorecer al puerto, entonces ya no quieren invertir, no quieren gastar en sueldos sin tener ingresos, por eso decidió bajar la persiana, que ellos dicen que dentro de 2 años van a volver a abrir, pero bueno, ya nos han prometido muchas cosas y nunca cumplieron, así que esta vez tampoco le vamos a creer. Bueno, también se decía que iban a venderlo, ¿puede ser, al puerto? ¿Eso se sabe algo? Era un rumor que estaba en venta. El gerente general viajó a Filipinas, donde se encuentra el dueño de ICSI, que es los dueños de 27 puertos en todo el mundo. Dijeron que se puso en venta, nadie lo compró porque no hay cliente, es como comprar algo vacío. Y una última pregunta como para ir un poco más para atrás, ¿no? No sé si escuchaste alguna vez, vecinos autoconvocados de la Asamblea Salvemos al Monte ya denunciaban antes de que el puerto se abra y de que se construya, que cumplía las condiciones de impacto ambiental, porque se desmontaron muchas hectáreas, ¿no? Y además, que era toda una mentira, y en realidad vemos que no están los miles de puestos, los 5.000 puestos de trabajo que se prometían, por ejemplo. Hoy están el 90% de despedidos, que son 150, y son un montón, y es un justo reclamo, por supuesto. Pero, ¿qué opinás, digamos, de lo que denunciaban estos vecinos, por ejemplo? Hoy, con el diario del lunes, te puedo decir que tenían razón. Nosotros, cuando entramos, es una empresa seria, que se vendía como seria y según la persona de seguridad y higiene nos contaba que ellos tenían todo en regla. Obviamente nosotros no teníamos acceso a esos papeles porque es parte de la propiedad de la empresa, pero que ellos tenían todo en regla, que esos reclamos que hacía la gente de Salvemos al Monte, no llegaron a buen puerto porque creo que fue una audiencia, no sé ante quién, la empresa presentó los papeles correspondientes y fue habilitado a construir el puerto. Hoy dudo, después de lo que nos pasó a nosotros pongo en duda todo lo que venga de parte de la empresa. Seguramente, si me apuras un poco, te digo que Salvemos al Monte tenía razón. Bueno, muchas gracias por la entrevista y está bueno que, por ahí es una reflexión personal, pero que de la mano de esta lucha para la reincorporación o que se haga algo con los trabajadores que ya se contrataron, también se exija, digamos, las irregularidades anteriores, que fue la propia construcción del puerto para remediar el humedal por el cual se causan tantas inundaciones cerca del 2 de abril, ¿no? Seguramente, ojalá que esto se solucione, que cada uno logre ganar su lucha, que unamos nuestra lucha, que obviamente que al tener los chicos que fuimos despedidos del apoyo de los vecinos, vamos a estar disponibles para cualquier causa justa.